Mayor Claudio Landero, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno. Bueno, el día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, personal de la Primera Comisaría, apoyado por personal de la Tercera Comisaría de Osorno, se procedió al ingreso y entrada y registro de tres inmuebles, previa orden judicial, emanada y conseguida también por el fiscal de Foco de la Comuna de Osorno, Ministerio Público, en el cual se procedió al ingreso a estos domicilios y a la detención de tres personas por el delito de robos con intimidación, robos con violencia reiterados y por el delito de tráfico de drogas. Es así que resultan dos hombres adultos y una mujer detenidas por estos ilícitos, instancia en la que se incauta también una cantidad de dinero, gran cantidad de celulares y otros elementos de prueba, como asimismo 1.520 gramos de cloricaína, lo que equivale a la suma de 6 millones de pesos, y lo más destacable que son 10.000 dosis de droga que fueron retiradas de la circulación.